En México. En México, habitantes de Playa Salchi, en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, denuncian que la policía estatal ingresó al territorio acompañada de maquinaria pesada y demolió al menos 12 viviendas sin presentar una orden judicial. Las familias afectadas señalan que se trata de un acto de despojo vinculado a intereses turísticos en la zona costera. Advierten que el operativo dejó a varias personas sin hogar y generó un clima de miedo e incertidumbre en la comunidad. Organizaciones locales alertan que este tipo de acciones forman parte de un patrón de presión sobre territorios con alto valor turístico, donde comunidades enfrentan desplazamientos forzados y pérdida de sus medios de vida. Desde Radio Guayacocotla, en México, nos comparte más información Iván Fernández. El compañero Quino Balú del Giro de la Rueda nos comparte la problemática de Playa Salchi. El llamado cártel del despojo pretende apropiarse de esta playa para vender las tierras a proyectos turísticos. Desde la costa sur de Oaxaca, en Playa Salchi, en el municipio de San Pedro Pochutla, allí, hace unos días, el gobierno del estado de Oaxaca mandó a la policía a destruir 12 viviendas, sin ninguna orden judicial, sin ningún papel legal, nada. Solo maquinaria y policías. Y detrás de esto hay una red de personas con poder político y económico que quieren apoderarse de las tierras comunales de un hombre de 87 años que las ha defendido toda su vida. Como ustedes saben, porque lo viven de cerca, cuando alguien les quita la tierra a un pueblo originario, no solo pierden la tierra, pierden todo. Y esa lucha que les cuento desde Oaxaca es la misma que conocen desde la sierra, desde sus propios ejidos. El compañero Miguel Sánchez Hernández tiene 87 años. Sus tierras son comunales, 26 hectáreas que heredó de sus abuelos. Pero eso no les importa a los que quieren quitárselas. Una red que las organizaciones indígenas y campesinas les llaman el Cartel del Despojo. Ha estado operando en la costa de Oaxaca por años, comprando funcionarios, manipulando papeles agrarios y usando la fuerza para despojar a las comunidades. Y parte de esas tierras que ya le quitaron al compañero Miguel ya han sido vendidas a personas extranjeras para construir un proyecto turístico y privatizar la playa. Habla Freddy García del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas CODEDI. Y parte de las tierras que ya han sido despojadas a nuestro compañero, pues se lo han vendido, ¿no?, a personas extranjeras como colombianos, canadienses, alemanes, y pues están desarrollando un proyecto turístico, ¿no? Y lo que intentan pues es privatizar en tu totalidad la playa Salchi, y pues nosotros no vamos a permitir, ¿no?, de que se haga eso, porque sabemos de que todos tenemos el derecho de disfrutar, ¿no?, de estas playas, y no vamos a parar hasta que construyan nuevamente estas 12 viviendas que han destruido, ¿no?, de una forma cobarde, viviendas que son de los compañeros y compañeras que apoyan, ¿no?, a nuestro compañero Miguel Sánchez Hernández, que pues ya hemos pues visibilizado, ¿no?, diferentes fotografías en diferentes medios de comunicación de cómo quedaron estas viviendas, ¿no? En la fotografía se muestra pues las cosas de nuestros compañeros que quedaron pues tiradas, ¿no?, después de que fueron derribados las viviendas con mala maquinaria, y exigimos justicia, ¿no?, por todos estos atropellos, por todo este despojo que ha estado sufriendo el compañero Miguel Sánchez Hernández, ¿no? Y prácticamente pues lo quieren dejar sin un pedazo de tierra. Esta es la información desde México, desde la Radio Guayacocotla, la voz campesina. Soy Iván Fernández. Hasta pronto.